Radio Paz, transformando corazones más cerca de ti. Sintonízanos también en la www.radiopaz1120.com. No se mueva de la sintonía. Una pausa comercial y regresamos. Gracias por la sintonía. Seguimos con nuestra programación. Radio Paz, transformando corazones más cerca de ti. Sintonízanos también en la www.radiopaz1120.com. Estudios Teológicos Descentralizados, ETED, Distrito Perú Andino, Iglesia del Nazareno. El Seminario Teológico Nazareno del Perú, mediante ETED, de nuestro distrito, tiene la misión de mantener viva la santidad cristiana, formando pastores y líderes que respondan integralmente a los desafíos contemporáneos a fin de cumplir la gran comisión, por lo que venimos ofertando el programa de bachillerato para aquellos que obedecen el llamado de Dios y servir como pastores y como líderes en los distintos ministerios de nuestra amada iglesia, y el programa de licenciatura para los bachilleres. Estudia ya y sirve de la mejor manera en el reino de Dios. Contactos al WhatsApp número 935-1889-25. Yo tengo mi Biblia de oro. Distribuciones Rodrigo, de Edilmar Rodrigo y Familia, tu librería cristiana en Chota. Aquí encontrarás Biblias, signarios, comentarios, diccionarios bíblicos, material de discipulado, útiles escolares, servicio de copias, anillados y una gran variedad de regalos exclusivamente para ti. Porque cada libro es una semilla de esperanza y cada detalle una muestra de amor. Somos una empresa familiar con el propósito de servirte con compromiso y valores cristianos. Visítanos en Girón Santa Rosa 207, hermosa ciudad de Chota, a pocos metros del Instituto Superior Pedagógico. Contáctanos a los números 939-2372-17 o al 936-7490-28. Distribuciones Rodrigo, siempre contigo. Que tengan su Biblia de oro. Barbershop Fran. Barbershop Fran te ofrece cortes clásicos, deportivos, fade, low fade, skin fade, ball fade y mucho más. Visítanos en la esquina de Girón Ernestina Rodríguez y Girón Comercio, en este distrito de Concha. Síguenos en Facebook como Barbershop Fran. Barbershop Fran, un nuevo estilo para lucir mejor. Gracias por la sintonía. Seguimos con nuestra programación. Radio Paz, transformando corazones más cerca de ti. Sintonízanos también en la www.radiopaz1120.com. Estamos en Lluvias de Bendición. Empieza el momento juvenil. Hasta las 10 de la mañana, Santo Dios, el momento juvenil. Este tiempo en mi reloj marca paso que rete al corazón, mi herida que no ha de ser curada. En Cristo.